Music. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 3 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a martes, ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este bello día. Para iniciar este bello día nos vamos ahí con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 33 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente nublado, un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 42 grados, mínimas de 33, con cielos nublados. Hay una probabilidad de un 40% de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana miércoles esperan cielos parcialmente nublados a muy nublados, con una probabilidad de un 60% de que caigan precipitaciones. Temperaturas máximas de 37, mínimas de 31. El día jueves aquí nos espera un poco de nieve ligera. Hay una probabilidad de un 80% de precipitaciones y nieve ligera. Temperaturas máximas de 37, mínimas de 29. Para el día viernes esperan máximas de 39 grados, mínimas de 34, con cielos parcialmente soleados. Y para el próximo sábado se esperan temperaturas máximas de 46, mínimas de 37, con cielos parcialmente soleados. O sea que va a estar bonito el día sábado para que lo aprovechen. El día domingo aún va a aumentar un poquito más la temperatura, les voy a adelantar. Máximas de 53, mínimas de 23, con cielos muy soleados, con una probabilidad de un 30% de que caigan precipitaciones. Pero a partir del próximo lunes las temperaturas van a descender y viene otra vez una probabilidad de nieve y todavía van a descender aún más. Va a estar muy muy frío el próximo lunes, martes y miércoles de la próxima semana. Así que váyanse preparando, ¿ok? Vamos a tener días muy agradables y de repente va a haber el bajón de temperatura. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 39 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y hasta llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. Prevén victoria de Sanders en primeras votaciones. Demócratas temen que pase como con Trump. Las encuestas dan a Bernie Sanders una gran fuerza solo una semana antes de que se celebren las primeras primarias demócratas en Iowa, donde se postula incluso como favorito. Esto no ha sentado bien en el Partido Demócrata, que están criticando lo que creen que fue una estrategia demasiado discreta en contra del senador de Vermont. Los demócratas temen que se repita lo que pasó a los republicanos con Trump en el 2016, cuando el llamado sector mainstream del partido se burlaba de la idea de que el magnate neoyorquino pudiera ganar siquiera la candidatura conservadora. Poco después se volvió imparable. Matt Bennett, cofundador de la corriente centrista Third Way, dijo a Político que está intentando de encontrar cómo combatir la subida de Sanders, pero hasta ahora no ha tenido éxito. Lo que me temo es que un movimiento así surgirá demasiado tarde, como sucedió con Trump, se lamentó. Muchos demócratas dicen, según el citado medio, que respetan el respaldo que tiene Sanders, pero que temen que un autodenominado socialista democrático ceda los campos de batalla en los que se debe ganar a Trump. Los estados indecisos tienen una mayor concentración de votantes indecisos, necesitados un candidato que los atraiga al pilar demócrata, fue lo que dijo Rahm Emanuel, exalcalde de Chicago y jefe de gabinete de Obama. La teoría de Sanders, como la de Trump por la derecha, se basa en la noción de una mayor participación de votantes infrecuentes. De acuerdo a una encuesta reciente, Sanders está en una posición fuerte para ganar en Iowa y después en Nuevo Hampshire, un golpe fuerte de los dos primeros estados que podrían hacer difícil de detener al candidato más izquierdista de la contienda demócrata. El senador de Vermont sería, en ese caso, un duro rival también para el moderado ex vicepresidente Joe Biden. Trump devela su plan de paz, alabado por Israel, pero rechazado por los palestinos. El presidente estadounidense Donald Trump develará este martes su plan de paz para Medio Oriente, que es considerado como histórico por Israel, pero tiene pocas probabilidades de llegar a aplicarse ante el fuerte rechazo de los palestinos. Tras más de dos años de discreto trabajo y muchos reportes de prensa, Trump dará a conocer su gran plan a las 12 horas en Washington. Pero no estará solo, como para destacar aún más la cercanía de su gobierno del Estado hebreo. Trump estará flaqueando cuando haga ese anuncio desde la Casa Blanca por el primer ministro israelí, su gran amigo Benjamin Netanyahu, a quien recibió el día lunes en la oficina Oval. el espinoso objetivo de formular una propuesta susceptible de convertirse en un acuerdo final entre israelíes y palestinos fue confiado por el mandatario estadounidense a su yerno y consejero Jared Kushner en el 2017 para buscar anotarse una victoria en un terreno donde todos sus antecesores han fallado. ICE enviará agentes al Super Bowl 54 en Miami para cazar predadores sexuales y confiscar piratería. El Servicio de Inmigración y Aduanas enviará agentes de su División de Investigaciones de Seguridad Nacional al Super Bowl 54 en la ciudad de Miami, Florida, que se llevará a cabo el próximo domingo 2 de febrero. La principal asignación de los agentes será rescatar a niños y adultos, frecuentemente mujeres que hayan sido víctimas de la explotación sexual y la trata de personas, según ha explicado el director interino de esta agencia, Matthew Albans. Sabemos que eventos de gran escala como estos son idóneos para que los traficantes de personas traten de explotarlos, dijo Albans en una conferencia de prensa en Washington, D.C. el jueves pasado. Saldremos con toda la fuerza. El año pasado, ICE y otras agencias arrestaron a más de 160 personas en los días previos al campeonato de la Liga Nacional de Fútbol en Atlanta, reportó el portal de noticias web Washington Examiner. De ellos, más de 2 docenas eran traficantes humanos y 34 habían tratado de tener sexo con menores de edad y rescataron a más de 20 niños. La División de Investigaciones de Seguridad Nacional de ICE cada año envía agentes al Super Bowl, cuya sede varía. Coronavirus en Estados Unidos, 110 personas bajo investigación y 5 casos fueron confirmados. El coronavirus, que se ha cobrado en China la vida de 81 personas y enfermado a más de 2.700, se está siguiendo muy de cerca también en Estados Unidos. Hasta el momento se han identificado 5 casos en el país, pero 110 personas de 26 estados están bajo investigación por el virus. Fuera de las fronteras chinas, Estados Unidos es una de las naciones en las que 40 personas han contraído la enfermedad. Nancy Mazonier, directora del Centro Nacional de Inmunización y las Enfermedades Respiratorias, dio este lunes los datos que afectan al país y advirtió que se está ante una situación que cambia rápidamente, tanto aquí como afuera. Sin embargo, el riesgo inmediato para el público estadounidense general es bajo en este momento. Mazonier asegura que en Estados Unidos aún no se han documentado contagios de humano a humano, pero adelanta que el programa que evalúa a viajeros que ingresan al país podrían ampliarse en los próximos días a otras partes de China. El primer lugar que el propio gobierno chino puso en cuarentena fue Wuhan, la ciudad de 11 millones de habitantes que fue el epicentro de la epidemia. Hay muy pocos casos reportados en Estados Unidos, pero estamos muy vigilantes, fue lo que tuiteó Trump en la semana de este lunes, y han ofrecido a China y al presidente Xi cualquier ayuda que sea necesaria. En Estados Unidos se han confirmado 2 casos en California, 1 en Arizona, 1 en Illinois y otro en el estado de Washington. Docenas de ciudades y estados continúan evaluando pacientes con síntomas habituales del coronavirus. Todos los casos estadounidenses son de personas que viajaron desde Wuhan, aclaran los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, y se podrían identificar más casos. No obstante, el riesgo para el público general estadounidense todavía es considerado bajo. Sin embargo, las autoridades sanitarias chinas declararon este domingo que parece que el virus es infeccioso antes incluso de que aparezcan los síntomas. Y esta característica es alarmante porque podría complicar las tareas de contención. encuentran el cadáver de la joven desaparecida Stephanie Pars. Las autoridades anunciaron que encontraron el cadáver de Stephanie Pars, una joven de 25 años que desapareció en octubre del año pasado. Los restos de la maquillista de Nueva Jersey fueron encontrados el día domingo. El fiscal del condado de Monmouth anunció vía Twitter que los restos de Stephanie Pars fueron encontrados en una zona boscosa de Old Bridge y que el médico forense confirmó su identidad el día lunes en la mañana. La joven fue encontrada muerta más de 2 meses después de que su exnovio, quien fue interrogado por las autoridades como un sospechoso del crimen, se suicidara. John Oldfield fue encontrado muerto en su casa en noviembre tras ahorcarse, según la policía. El hombre de 29 años se quitó la vida tras ser liberado de la cárcel, donde pasó 11 días tras ser acusado de posesión de pornografía infantil, un caso que no tenía relación con la muerte de su exnovia. Según el diario Asbury Park Press, Porsche acusó a Oldfield de violencia doméstica, poniendo una queja en su contra el 29 de septiembre, alegando que él la había agredido. La joven fue vista por última vez la noche del 30 de octubre, cuando fue a visitar a una medium, según sus familiares. La última vez que ella se comunicó con sus padres fue ese día a las 10 de la noche, cuando les mandó un mensaje por Snapchat diciéndoles que estaba en camino a casa. Sus padres se preocuparon cuando no fue a trabajar como niñera la mañana siguiente y encontraron su carro, su celular y su billetera en la casa de Perth, pero ella había desaparecido. Según reportes, ella comenzó a salir con Oswilgen el verano pasado, pero su perfil de Facebook la describía como soltera cuando desapareció. Oswilgen le mandó varios mensajes de texto llenos de insultos y malas palabras la noche antes de ella desaparecer, argumentó la fiscalía en la corte. Los detectives que revisaron el celular de Oswilgen encontraron imágenes de pornografía infantil, según los reportes. El padre de Stephanie, Edward Pars, dijo que su familia está devastada durante una conferencia de prensa tras el descubrimiento del cadáver de la joven. Pero Stephanie está en casa, finalmente está regresando a casa donde ella debe estar y le damos gracias a Dios por eso. Un amigo de la familia creó una cuenta de GoFundMe para recaudar dinero para los seres queridos de Pars durante su búsqueda. Cualquier persona que tenga información sobre este caso, por favor llamar al detective Sean Murphy de la Oficina de Fiscal del Condado de Monmouth al 732-431-7160, 732-431-7160, extensión 7032, o al detective Daniel Valentine de la Policía Freehold Township al 732-462-7908. 732-462-7908. Y una mujer de North Carolina gana 5 millones con 2 raspaditos de lotería. Una mujer con buena fortuna, Linda Tate, residente de North Carolina, ha ganado 5 millones de dólares en los últimos 18 meses gracias a 2 raspaditos de la lotería. La mujer de Durham ganó la semana un premio de 1 millón de dólares con el juego Codos al Cash, que tiene un premio mayor de 10 millones de dólares. Tate ya había ganado 4 millones en agosto del 2018 con el juego Millionaire Bucks. La mujer llevó a casa esta semana un total de $424,509 después de las retenciones de impuestos correspondientes. El juego Colossal Cash fue lanzado en agosto del 2018 con 4 premios de 10 millones, 21 y 1 millón. Todavía falta que ganen 2 de los premios de 10 millones. Veremos si Tate se queda con uno. Y en información deportiva, Pumas en la cima de la Liga MX después de 52 jornadas. Contra todo pronóstico y luego de vencer al campeón, Pumas amaneció este lunes como líder general de la clausura 2020, aunque en las primeras fechas no es extraño que equipos no favoritos puedan ubicarse en el sitio más alto de la clasificación. Nadie esperaba que los universitarios pudieran asaltar ahora ese puesto en el cual tenían rato sin aparecer. Pumas no ocupaba el primer cargo de la tabla de la Liga MX desde la fecha 4 de la apertura 2018, la cual se disputó todos los días 10, 11 y 12 de agosto de ese año. Con David Patiño en el timón, los universitarios comenzaron ese torneo con 3 triunfos sobre Veracruz 2-0, Necaxa 5-3 y Atlas 3-0 y un empate con Pachuca 0-0. En esa apertura 2018, Universidad Nacional acabó en el tercer lugar general y se metió a la liguilla, algo que no ha repetido desde entonces. Los universitarios tenían un total de 52 jornadas consecutivas sin ubicarse en el primer puesto, incluyendo las 36 que se disputaron durante los dos torneos de la liga del 2019. En este naciente torneo ya son 3 los distintos equipos que se alternan en la punta, en la que apareció León en la fecha 1, Chivas en la 2 y ahora Pumas en la 3, merced a obtener 7 de nuevos puntos posibles. Paulinho Boya prefirió ir a Cruz Azul que a Europa. Cruz Azul tuvo un inicio de semana no común. Todos hablan de su buena actuación sobre Santos Lagunas, equipo al que golearon por 3-0. Se habla de un resurgir y despertar de la máquina. En los siguientes días se le sumarán más refuerzos a Robert Dante Siboldi, con el que podrá redondear al club cementero. Uno de los jugadores nuevos, Paulinho Boya, arribó con la idea de pertenecer a un equipo grande. Tanto le llamó la atención el Cruz Azul que dejó de lado las ofertas del fútbol europeo, así lo aseguró su representante Luciano Couto en una entrevista para ESPN. Paulinho es un joven jugador que tiene una buena escuela porque pasó por todas las categorías inferiores en Sao Paulo, ahí se formó y debutó en el primer equipo con 18-19 años, y con 17 años ya tenía propuesta de Inglaterra. Tenía muchas ofertas de otros equipos de muchas partes del mundo, así que no creo que tenga mucho problema para acoplarse al fútbol mexicano, fue lo que comentó. Hay pocos futbolistas de la misma nacionalidad que Paulinho, aunque sí pudo obtener referencias del balompié azteca. Hoy el fútbol mexicano no tiene muchos jugadores brasileños, pero él se ha comunicado con compañeros y amigos como William da Silva del Toluca, y se habló también con Pintado, Luis Carlos de Oliveira, y él dio más información porque jugó ahí y fue auxiliar técnico, y también dijo que es un gran club. También platicaron con Rossaini, que jugó en el América, fue lo que puntualizó. Siete de la mañana con 57 minutos, ya regresamos, hemos finalizado con información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva no te puedes perder todos los miércoles a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit, él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Que ya no está, él no descansa en paz, su alma llora, llora, él no se conforma con la soledad. Desde que ya no está, él empezó a vagar, su alma penitente sin opción a muerte por la eternidad. Conocieron en un club diciembre 3 años atrás. Él quería asustarla por el ventanal. Ella lo asustó cuando le sonrió. Él miró sus ojos y cayó en su fondo hasta su corazón.

que tiene en su poder, procure ser cuidadoso cuando quiere emprender proyectos nuevos. En el bienestar, salga de compras sin sentir culpa, ya que usted vive trabajando. Prepárese, ya que será un día para darse todos los gustos. Para el signo de Tauro, seguramente será un día donde transitará un estado despreocupado y ambicioso, o tendrá que estar preparado para las determinaciones apasionadas. En el amor, deje de someterse a las agresiones gratuitas que últimamente le hace su pareja. Si algo le molesta, responda con firmeza y así se sentirá mejor con usted mismo. En la riqueza, aunque no logre ponerse de acuerdo con sus pares, evite discutir con ellos. En el bienestar, cuide la estabilidad emocional, de lo contrario su físico podría sufrir las consecuencias. Para el signo de Géminis, seguramente dentro de su vida aparecerán ciertas ideas que hace tiempo estaban sepultadas del pasado y al fin podrán ser incluidas en el presente. En el amor, durante este día permítase disfrutar de cada uno de los momentos cotidianos que comparte a diario con su enamorado. En la riqueza, prepárese, ya que será una etapa donde deberá actuar con criterio práctico y tratar de resolver ciertos temas económicos. En el bienestar, intente poner toda su atención y estar atento a su estado psicofísico. Haga lo posible para evitar pensar en cada una de esas preocupaciones que no importan. Para el signo de Cáncer, en ciertas situaciones no es necesario apresurarse más de lo normal para lograr los resultados que anhela. Aprenda que todo lleva su tiempo. En el amor, por más de que su agenda está completa y eso no le permita prestarle la debida atención a su pareja, bríndale aunque sea un tiempo pequeño para el amor. En la riqueza, procure relajarse si tiene que rendir algún examen o asistir a una entrevista. En este día cuenta con todo a su favor para triunfar en lo que quiera. En el bienestar, debería retomar o comenzar una actividad corporal que fortalezca sus huesos. No se olvide de realizar una consulta con su traumatólogo de confianza. Para el signo de Leo, probablemente tendrá deseos de huir de las responsabilidades a causa de su estrés. Trate de compensar el esfuerzo con algunos momentos de paz y tranquilidad. En el amor, siempre que exista algún problema o inconveniente con su enamorado, deje de vivirla a la defensiva. Debería manifestarle la sensibilidad a su pareja. En la riqueza, haga lo posible para buscar nuevas formas de trabajo en su ambiente laboral y de esta forma la rutina quedará atrás y se dinamizarán las tareas. En el bienestar, en estos momentos, centre toda su atención en actividades que le gratifiquen el alma. Por más de que está limitado monetariamente, realice ese viaje que anhela. Para el signo de Virgo, se acerca una etapa para que empiece a tratar de manejar los tiempos con mayor cuidado y de esta forma nadie le hará ningún reclamo. En el amor, durante esa tarde sus hijos le demandarán atención, escúchalas y atiéndalos. En la riqueza, entienda que mostrándose más original frente a los negocios que emprenda, podrá tener grandes progresos dentro del ámbito laboral. En el bienestar, propóngase a llamar a cada uno de sus amigos que hace tiempo no ve para organizar una reunión. Para el signo de Libra, hoy tenderá a ofenderse por todo y considerar enemigas a las personas que lo estiman, ya que estará muy vulnerable a las críticas. En el amor, intente cambiar y aprenda a ser más fiel a sus amistades. De esta forma podrá contar con el apoyo de ellas cuando lo necesite sin solicitárselo. En la riqueza, ya es tiempo para que empiece a imponer sus ideas dentro de su grupo de trabajo. Verá que en corto lapso empezará a notar los resultados positivos. En el bienestar, si hace tiempo que nota que se contractura más de lo normal, procure escoger la natación. Le facilitará a su cuerpo descargar las tensiones y liberar su mente. Para el signo de Escorpión, aproveche este día para comenzar a determinar en su mente cada uno de los objetivos que se identifican con cada uno de sus deseos más profundos. En el amor, frente a las situaciones afectivas que últimamente ha estado atravesando, sería muy positivo que deje de mostrarse rígido dentro de las relaciones. En la riqueza, comenzará el día con una necesidad de compartir cada una de las ideas y proyectos con sus pares laborales. En el bienestar, deje de excederse en las comidas, de lo contrario su salud pronto se lo demostrará. Para el signo de Sagitario, en este día No soportará que nadie lo contradiga, intente cambiar su postura, de lo contrario nadie querrá mantenerse a su lado. En el amor prepárese, ya que surgirá un recuerdo de su pasado que le oprimirá demasiado el corazón. Trate de revertir la situación cambiando el pensamiento. En la riqueza, entienda que no siempre surgen buenas oportunidades a nivel laboral, pero si le ofrecen alguna, aproveche la situación en forma medida y equilibrada. En el bienestar, nunca se olvide que ocuparse de la salud también es una forma de quererse aún más. Para el signo de Capricornio, momento para que exprese lo que siente en las situaciones que le molesta. De lo contrario, la emoción lo desbordará y le causará un estado de tensión un poco molesto. En el amor, aunque le cueste más de lo que usted pensaba, haga lo imposible para adaptarse a las reglas de convivencia que tiene con su pareja, evite las discusiones. En la riqueza, nunca se olvide que renovarse es sentirse mucho mejor en la vida y alcanzar la felicidad. No mida los gastos y renueve su imagen cuanto antes. En el bienestar, aprenda a ser mucho más cuidadoso con los impulsos osados que últimamente está teniendo en su vida, ya que podría perder los estribos con facilidad. Para el signo de Acuario, durante este tiempo, procure no desaprovechar ninguna oportunidad que se le presenten. Gracias a su buena preparación profesional, empezarán a valer sus logros. En el amor, prepárese, ya que su pareja pretenderá que empiece a ser más atento en la relación. Si lo medita bien, entenderá que tiene razón y no dudará en cumplir con ese pedido. En la riqueza es un momento para que empiece a buscar nuevos y mejores horizontes profesionales. Anímese a darle un giro a su economía y a su profesión laboral. En el bienestar, cuando salga de trabajo, llegue a su casa rápido y ambiente su hogar con música suave, será una noche ideal para el relax o solo en compañía. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. No es momento para desesperarse si las cosas no salen como usted lo desea. En este día sería bueno que refuerce la paciencia en cada uno de sus proyectos. En el amor, esté preparado ya que tendrá la luna en su signo acompañándolo. Aproveche ya que podrá vivir el amor de una manera intensa y apasionante. En la riqueza, procure que ninguna distracción le haga descuidar su economía en este día. Ponga más atención a cada cosa y movimiento que hace en su economía. Y en el bienestar, propóngase una vez por semana, por la noche, salir a divertirse junto a sus amigos o amigas. Intente probar teniendo una vida más social y activa. Ocho de la mañana con 11 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. But I can't make them see. Una mordidita, es tu boquita. Una mordidita, una mordidita.

8:25, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y te tengo información de tecnología y según un reporte informan que iPhone supera los teléfonos Android en 7 características. Los teléfonos Android son capaces de varias cosas que los iPhone no. Por ejemplo, cuentan con funciones para organizar tu pantalla home como tú lo deseas. Cuentan con los beneficios de un asistente virtual superior con Google Assistant. Y tienen mejor desempeño cuando se hacen tareas simultáneas. Sin embargo, los iPhone también tienen lo suyo, con cantidad de funciones valiosas que los teléfonos Android no tienen. Por ejemplo, iMessage, FaceTime y actualizaciones constantes del sistema operativo para casi cualquier iPhone. Y bueno, algunas de las funciones de iPhone que los usuarios de Android no tienen, pues son el primero, iMessage, que te da una sensación de burbuja azul. Quizá la mayor función de la cual carecen los usuarios de Android y que probablemente nunca tengan es la plataforma de mensajes exclusiva de Apple llamada iMessage. Se sincroniza sin necesidad de hacer nada en todos sus dispositivos de Apple y está totalmente encriptado y cuenta con un montón de funciones divertidas como los Memojis. Cuando envías tu mensaje a otro iPhone y ves que la burbuja del chat se vuelve azul, sabes que la persona del otro lado también está usando un iPhone. Y eso te hace parte pues del club, ¿no? Pero también incluye ciertos beneficios como chatear sobre Wi-Fi y poder compartir videos y fotos en alta resolución con la otra persona. iMessage también te permite pedir o enviar dinero a través de Apple Pay y sazonar tus mensajes con animaciones coloridas, por ejemplo, lo que enriquece tus conversaciones en comparación con el sistema de mensajería de texto de cualquier teléfono. Y bueno, sabrás cuando estás en un mensaje de texto plano normal, cuando la burbuja del chat esté en verde. Y bueno, esa es una de las opciones. Otra que de las opciones que no tiene Android es que los audífonos inalámbricos son fáciles de sincronizar. Sincronizar los audios inalámbricos AirPods con tu iPhone es una experiencia sencilla e imperceptible que coló a Apple por delante de Google. Uno de los beneficios más impresionantes es poder usar los mismos AirPods con tu Mac o con tu Apple Watch sin tener que sincronizarlos de nuevo. Los Galaxy Buds de Samsung intentan recrear la experiencia que ofrece Apple y casi lo logran, pero carece en cuanto al rango y facilidad de uso con múltiples dispositivos. Los Pixel Buds 2 de Google son la mejor esperanza para los usuarios de Android para poder recrear esa magia, pero tendrán que esperar todavía un poco antes de que empiecen a enviarlos. Y bueno, los iPhones son elegibles. Los iPhone, bueno, elegibles más bien, reciben las actualizaciones al mismo tiempo. Las actualizaciones de software siempre han sido un bemol en la plataforma Android en general. A menos que tengas uno de los teléfonos Pixel de Google, nunca sabrás realmente cuándo llegarán las actualizaciones de seguridad o el lanzamiento de funciones principales, porque eso depende de cada marca de teléfono en particular y algunas marcas son más consistentes que otras. Por otro lado, cuando Apple lanza una actualización de Google para el iPhone, todos los usuarios tienen acceso inmediato a la actualización siempre y cuando su modelo de teléfono la reciba. Y bueno, las videollamadas con iPhone son fáciles. FaceTime es una función que Android jamás ha podido igualar. A pesar de los mejores esfuerzos de Google con su aplicación Duo, FaceTime funciona muy bien porque está encriptado y listo para usarse en el momento en que configuras tu nuevo iPhone. Al igual que iMessage, FaceTime es una de las muchas personas sinónimo de videollamadas. Es la única aplicación que desean usar y no tienen que iniciar sesión en una aplicación de terceros o buscar contactos para configurarla e iniciar una llamada. Se vincula automáticamente a tus contactos, cámara y marcador para hacer todo el trabajo. Y esta sencillez hace que FaceTime sea una de las razones por la que los grupos familiares pertenecen o permanecen arraigados al iPhone. Otra de las funciones que tiene es que tiene respaldo y restauración imperceptibles. Se han configurado ciertos de teléfonos Android y el proceso nunca ha sido tan sencillo como cuando se configura un nuevo iPhone. Con el iPhone se inicia la sesión en la cuenta de iCloud, presionan restaurar o restore y se esperan unos 20 minutos. Y eso no es el caso con un teléfono Android, ¿no? Con el Android tienes que hacer otras cositas. El servicio de copia de seguridad y restauración de Google hace un trabajo decente, pero la mayoría de las veces hay aplicaciones que se necesitan reinstalar o iniciar sesión, configurar para ajustar, y con frecuencia la gente se decepciona cuando los teléfonos no pueden restaurar el diseño de la pantalla de inicio exactamente como se tenía. Bueno, otra de las funciones, los shortcuts o también el Siri, que es igual a tiempo ahorrado. El app de Shortcuts de Apple está preinstalada en el iPhone y permite a los usuarios crear y compartir la automatización de tareas comunes, como revisar ortografía de un documento, ver el historial de precios de un artículo en Amazon o convertir un video a GIF con un par de clics. Hay personas que utilizan los shortcuts a diario y más recientemente dan órdenes a Siri para que combine capturas de pantalla recientes en una sola imagen. Y bueno, también no sobra software en el iPhone, no hay software de más. El llamado bloatware o crowdware, es decir, el software que incluye los operadores en los teléfonos. Apple no permite que los operadores instalen ninguna aplicación antes de que obtengas el teléfono, a diferencia de los dispositivos Android que están encargados con apps específicas de cada operador desde el momento en que los enciendes. Sí puedes borrarlas en unos minutos, pero no es algo con lo que los usuarios deban lidiar. Incluso investigadores han encontrado que las aplicaciones preinstaladas son más proclives a tener problemas de bugs o de seguridad. Y bueno, pues así es como está estas funciones que no tienen Android. Pero la verdad es que yo soy usuaria de Android, ya lo saben porque lo he dicho muchas veces. Y de estas características, pues la verdad es que también Android tiene pues casi las mismas características, con otros nombres obviamente, ¿no? Pero también tiene, por ejemplo, este celular que yo tengo, Samsung, hay una aplicación ahora que ya viene preinstalada. Bueno, que tú le instalas, no recuerdo, cuando lo configuré, como dice aquí, ¿no? Que tienes que configurar ciertas cosas, se llama Bixby. Entonces, tú le dices, hey Bixby, así como, hey Google, y entonces empieza a hacer lo que tú le digas, tiene comandos de respuesta, entonces le puedes decir, tómame una foto, lo puedes configurar a otro idioma que no sea el inglés, le puedes decir, ábreme el Facebook, abre YouTube, etcétera, es lo mismo, pero pues con otros nombres, ¿no? Entonces así es como está esto, así que los que aman iPhone, pues ahí tienen esas 7 características para que lo sigan defendiendo y decir, bueno, pues por eso prefiero el iPhone y no el Android. O los que tenemos Android, para darnos cuenta, ¿no?, de las diferencias más notables que existen. Y bueno, con esto ahora los voy a dejar con el tema del día. Les iba a hablar acerca de por qué la gente está dejando Facebook, pero eso se lo voy a dejar para el día de mañana, porque también es una nota, bueno, un estudio un poco extenso de por qué la gente está dejando Facebook. ¿Tú has dejado tu Facebook? ¿O tú sigues en el Facebook? ¿O qué tanto te conectas? Yo creo que antes era más entretenido el Facebook. No sé, para la gente, qué es lo que está pensando hoy en día, ¿no? Antes decían, no, pues es para más para jóvenes. Después, no, el Facebook ya es para viejos, ¿no? Que el Facebook ahora es para las abuelitas, ¿no? Que, y así va, ¿no? Se va quejando uno de esta aplicación. Lo que sí yo me puedo quejar del Facebook es que no me gusta la forma en cómo nos están siguiendo, ¿no? Eso es lo que realmente no me gusta. Si realmente me llega a afectar bastante, entonces lo eliminaría por esa razón. Pero por todo lo demás, pienso que es un medio social, una red social en la que nos puede ayudar a mantenernos conectados con nuestros seres queridos, ¿no? Y también pues para encontrar lugares que uno esté buscando, como restaurantes o clínicas, qué sé yo, ¿no? O publicidad también. La publicidad no es mala, porque así también te das una idea de lo que está pasando, de los productos que hay, lo que no hay, ¿no? Sobre todo si eres comerciante, pues yo creo que el Facebook es una buena herramienta, pues, para dar a conocer tus productos, ¿verdad? Y bueno, ahora, mañana hablamos de eso. Hoy, pues hasta aquí voy a dejar la información de tecnología y los voy a dejar con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, escriban la lección, no olviden ponerla en práctica, y si les llega algún mensaje, recuerden escribirlo también, ¿ok? Los dejo con el tema y ahorita volvemos. De la mañana con 35 minutos. Vamos a comenzar con la explicación de la lectura del día de hoy. La lectura es del apartado 11, nos habla sobre la paz del cielo y está en el capítulo 13, donde nos habla sobre el mundo inocente. Este es el último apartado del capítulo 13 y por ende el apartado tiene mensajes muy bonitos y mensajes muy reconfortantes. El solo hecho de leerles el título, La Paz del Cielo, pues ya dice mucho, ¿no? Y eso es lo que hoy nos invita a sentir, esta paz del cielo en nuestras vidas y sobre todo en este momento, ¿no? Cuando tú lo crees, cuando tú puedes sentir la paz, la estás viviendo en el cielo. No es la voluntad de Dios que su hijo viva en estado de guerra. Por lo tanto, cualquier pensamiento que nosotros tengamos o cualquier imaginación que nos causa miedo, que nos causa angustia o que nos mantiene paralizados o aterrorizados, no existe. Entonces, aquí nos recuerda que se está haciendo la voluntad de Dios. Y también nos vuelve a recordar que la voluntad de Dios es que se haga nuestra voluntad. No hay nada que temer, no hay nada que pensar que la vida nos tiene algo de parado que no va a ser bueno. Al contrario, tenemos que reconocer que la guerra, que la culpabilidad, que el pasado, que la angustia, que el miedo no existen, son irreales y vinieron todos del unísono a la misma nota, ¿no? Al unísono todos vinieron y pues son irreales. Cuando todos estemos unidos en el cielo, no vamos a valorar nada de lo que valoramos aquí. ¿Qué es lo que valoramos aquí? Valoramos nuestra imagen, nuestro personaje, valoramos otros personajes, ¿verdad? Valoramos el dinero, valoramos el trabajo, valoramos la casa, el auto, todas estas cosas que hasta podemos decirlo, ¿no? No, me ha costado mi trabajo. Y todo este tipo de pensamientos y de experiencias, pues la verdad no significa nada. No es realmente lo que se nos enseña a valorar a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque se nos recuerda que nada nos pertenece y que todo esto que estoy diciendo, pues realmente no es importante en nuestras vidas. El ego nos hace creer que sí es importante, que es importante el dinero porque con él podemos comprar comida, porque con él nos podemos alimentar y si nos alimentamos podemos vivir. Pero ¿qué tipo de pensamientos nos llevan a crearnos problemas? Estos, los de que creemos que ciertas cosas se tienen que hacer para que nosotros podamos estar seguros y podamos estar vivos. cuando realmente Dios nos dice, no, no necesitas de eso, porque hay muchas experiencias en las que tú puedes, pues, comprenderlo, ¿no? Cuando te liberas de todo, y cuando digo liberarte de todo es, te liberas de todo, dejas tu casa, dejas tu familia, dejas trabajo, dejas todo para vivir tu vida plena. ¿Cómo vas a vivir tu vida plena si no tienes nada de lo que antes era importante? Porque te das cuenta que nada te pertenece, nada. Entonces lo único que vas a necesitar, Dios te va a proveer, de una u otra manera te lo va a dar, te lo va a conceder. ¿Por qué? Porque es su voluntad que todos estemos en paz, estemos en el cielo y que no tengamos miedo. Y Dios siempre está otorgando valor a lo que realmente tiene valor. Y el valor de Dios, que lo que aprecia es de que tú no te juzgues y de no ser juzgado, ¿no? Entonces, vamos a apreciar el regalo que Dios nos da, que es la paz del cielo, y no vamos a ir en contra de ella. No hay nada en este mundo que pueda brindarnos semejante paz, porque no hay nada en este mundo que se comparta totalmente como la paz de Dios. Por más de que digas, me causa paz esto o lo otro, o mi pareja, o la familia, o el trabajo, o el dinero, o mi seguridad, o mi puesto, no es cierto. Nada de eso nos puede brindar semejante paz, porque el día en que desaparezca todo esto que te acabo de decir, entonces desaparecería tu paz. Y aquí si hay algo que se nos ha recordado en este curso, es de que la paz es eterna y que te pertenece en todo momento. Entonces, si no te sientes en paz en este momento, o ayer no te sentiste en paz, o el fin de semana, entonces puedes recordar que estabas escuchando al ego y que estabas poniendo tu paz, tu felicidad en un botón que no está contigo, y lo crees, o sea, crees que está ese botón fuera de ti, cuando esa creencia pues es una mentira, es una irrealidad, ¿no? Realmente el botón está dentro de ti, es cuando ahí tú lo encuentras y dices, ah, mira, aquí estaba mi botón de mi paz, de mi seguridad, de mi tranquilidad, y no me había dado cuenta, ¿no? Entonces, la paz del cielo nos pertenece. Y en el cielo no vamos a recordar cambios ni variaciones. O sea, no va a haber pasado ni miedo a que las cosas cambien. Porque sabemos que todo se va transformando y todo está cambiando. Entonces, ¿por qué hay que tenerle miedo al cambio si es algo totalmente natural, ¿no? Aquí no hay necesidad de traer el miedo a nuestras vidas, porque reconocemos que lo único que existe es la paz del cielo. La verdad va a venir por su cuenta, tal vez aún no la comprendas, pero la verdad permanece con nosotros y consigo misma. Y cuando aprendamos que le pertenecemos a la verdad, entonces esta vendrá hacia nosotros, va a venir quedamente, sin diferencias de ninguna clase, y no necesitarás ningún contraste que te ayude a comprender qué es eso, y solo eso es lo que quieres. Esa verdad, me refiero a la paz del cielo. Esa verdad te va a llenar de gozo. Esa verdad te va a recordar que no puedes fracasar, porque no existe el fracaso. En la misión de tu Padre no existe el fracaso. La voluntad de Dios no fracasa en nada. Entonces lo único que se nos pide es que tengamos fe únicamente en lo que es la voluntad de Dios. Entonces, la voluntad de Dios es que estés en el cielo, y no hay nada que te pueda privar del cielo o que pueda privar al cielo de tu presencia. Entonces, con esto quédate ahorita. recuérdalo, con esto lo vas a comprender, te lo voy a volver a repetir. La voluntad de Dios es que estés en el cielo. Y no hay nada que te pueda privar del cielo o que pueda privar al cielo de tu presencia. Entonces ahí están, cubiertos por los dos lados, ¿no? No puedes pensar que Dios no te lo quiere dar o que tú no te lo mereces, porque Dios te lo otorga y te lo mereces. Aún así tengas y sigas teniendo percepciones falsas, aún así y tus imaginaciones pues sean como pesadillas o tengas las pesadillas más aterradoras, pues no significa nada. Entonces quítate todos esos miedos, quítate todos esos pensamientos que te están causando temor, que te están causando angustia y que te están distrayendo de la realidad. El Espíritu Santo hoy nos va a restaurar nuestra cordura, porque la demencia no es la voluntad de Dios, o sea, la locura, todo lo que estamos pensando, no es la voluntad de Dios. Y aparte, pues, también vamos a conservar lo que Dios desea que se elimine, porque eso interrumpe su comunicación con nosotros. ¿Y qué es lo que va a eliminar? Pues tal vez esta percepción que estamos teniendo en lo que le hemos dado la importancia a lo que no es, como son las cosas materiales, ¿no? Y vamos a oír la voz de Dios. Todos podemos escuchar su voz si realmente aquietamos nuestra mente, si realmente tenemos esa fe en lo que, pues, en lo que Dios nos está dando, lo que Dios nos está comunicando. Entonces, lo único que el Espíritu Santo conoce es la voluntad de Dios. Entonces es imposible que no alcances el cielo, porque Dios es algo seguro y lo que su voluntad dispone es tan seguro como Él. Si tú pones tu fe en Él, si tú crees en Él, si tú ya comprendiste esta parte pues de esta lección, entonces mantente con la cara en alto, ¿no? Con la frente en alto, firme, confiado, confiada de que se está haciendo la voluntad de Dios. Siempre se está haciendo. Se hizo ayer, se va a hacer mañana, si quieres pensar en el mañana. Siempre se está haciendo la voluntad de Dios. Entonces, no te angusties si las cosas no salieron como estabas pensando, porque se hizo la voluntad de Dios. Entonces, nosotros, pues sí, somos unos cuerpos, ¿no?, que se están moviendo y que están haciendo ciertas cosas, pero aún así el movimiento que estamos haciendo se hace por la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios nos recuerda que pues es nuestra voluntad, se hace lo que la voluntad de Dios hace, lo que es nuestra voluntad. Entonces, con esto vamos a irnos a la lección, al ejercicio del día de hoy. Hoy nos toca el ejercicio 303. Y hoy nos dice: hoy nace en mí el Cristo Santo. Hoy nace en mí el Cristo Santo. Pues, como siempre, súper claro, ¿no? Ya desde ahí. Velad conmigo, ángeles, velad conmigo hoy. Que todos los santos pensamientos de Dios me rodeen y permanezcan muy quedos a mí mientras nace el Hijo del Cielo. Que se acallen todos los sonidos terrenales y que todos los panoramas que estoy acostumbrado a ver desaparezcan. Que a Cristo se le dé la bienvenida allí donde Él está en su hogar. Y que no oiga otra cosa que los sonidos que entiende, y vea únicamente los panoramas que reflejan el amor de su Padre. Que Cristo deje de ser un extraño aquí, pues hoy Él renace en mí. Bueno, si pueden cerrar aquí los ojos. Le doy la bienvenida a tu Hijo, Padre. Él ha venido a salvarme del malvado ser que fabriqué. Tu Hijo es el ser que tú me has dado. Él es lo que yo soy en verdad. Él es el Hijo que tú amas por sobre todas las cosas. Él es mi ser tal como tú me creaste. No es Cristo quien puede ser crucificado. A salvo en tus brazos, déjame recibir a tu Hijo. Entonces, con esta bella lección, vamos a recordar que hoy nace en nosotros el Cristo Santo. Ahorita le damos la bienvenida al Cristo, al Espíritu Santo que nos dice aquí está. Aquí he estado siempre, pero apenas le estamos dando la bienvenida, apenas estamos reconociendo, ¿no?, que nace en nosotros. Él viene a salvarnos del malvado mundo que hemos fabricado, ¿no? Entonces nos viene a salvar y a quedarse con nosotros. Dios nos los ha mandado y Él es lo que realmente somos nosotros en verdad. Él es el Hijo que tú amas por sobre todas las cosas. Y Él es nuestro ser tal como Dios nos creó. Entonces, no es Cristo quien puede ser crucificado. A salvo en tus brazos, déjalo recibir. Recibe al Hijo de Dios. Entonces, con esta bonita lección vamos a finalizar el tema. Hoy nace en mí el Cristo Santo. Viene con nosotros, viene con los ángeles, viene a velar por nosotros, va a quedar con nosotros, nos va a motivar en todo lo que tal vez pensábamos que no encontrábamos motivación. Entonces va a solucionar todos nuestros pensamientos y va a permanecer muy quedo a nuestro lado como un guardián. Y así quiero que lo visualicen y así quiero que lo entiendan, ¿no? Que allí está con ustedes. Tal vez digan, no lo puedo ver, ¿cómo lo puedo ver? Lo puedes sentir. Lo puedes sentir porque aquí está con nosotros. Y ahora sí, voy a ir a una pequeña pausa y finalizamos el tema. Hoy nace en mí el Cristo Santo. De la mañana con 54 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya te tengo lista la recetita de salud. Hoy continúo con remedios para aumentar la masa muscular. Hoy es la opción número 4 o el remedio número 4, receta número 4, como ustedes le quieran llamar, pero hoy es la 4. El día 4, ¿no? Diciendo este tipo de remedios para aumentar la masa muscular. El día de mañana voy a finalizar con una última recetita para que tú tengas masa muscular, para que estés más fuerte de tu cuerpo, ¿no? más tonificado o tonificada. Entonces, ya les he comentado, ¿no? Qué son los músculos, cuáles son los tres tipos de músculos, para qué te sirven, ¿no? Estos jugos. Si te lo has perdido esta información, recuerda que lo puedes leer en la receta que va a ser publicada el día de hoy. Ahí te pongo la información para que tú te enteres, ¿ok? Y bueno, ¿qué es lo que vas a necesitar el día de hoy para este jugo? Bueno, más que jugo, es un smoothie, es como un licuado. Entonces, está muy rico, entonces hay que prepararlo antes de que vayan a hacer ejercicio o antes de que vayan a consumir cualquier otro alimento, ¿no? Tal vez no vas a hacer ejercicio, pero igual te ayuda. Es obvio que si haces ejercicio, pues obviamente, y si levantas pesas o haces trabajo para tus músculos, vas a ganar mucho más músculo que lo habitual con estos remedios. Si no haces ejercicio, no haces actividad física, también vas a generar más músculo, va a crecer más tu músculo, pero un poco más lento, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son los ingredientes? Necesitas media taza con jugo de naranja que esté recién exprimido, así que vas a exprimir, yo creo, unas dos naranjas medianas para que te salga aproximadamente media taza de jugo de naranja. También vas a necesitar 4 fresas, ya sean frescas o congeladas. También una taza con espinacas, un plátano, 2 cucharadas de germen de trigo y 1 cucharada de almendras. Entonces, nuevamente, media taza con el jugo de naranja recién exprimido, 4 fresas frescas o congeladas que estén limpias, sobre todo un plátano, 2 cucharadas de germen de trigo y 1 cucharada de almendras picadas. Y es lo único que vas a necesitar. Te dije ahorita espinacas, discúlpenme, las espinacas no vienen en esta recetita, se me coló aquí de la receta anterior, así que las espinacas no van, ¿ok? Entonces, nuevamente te repito los ingredientes: media taza con jugo de naranja, 4 fresas frescas o congeladas, un plátano, 2 cucharadas de germen de trigo y 1 cucharada con almendras picadas. Vas a agregar todos los ingredientes en la licuadora y hasta que obtengas una mezcla homogénea, entonces la vas a servir en el vasito y lo vas a tomar diariamente. Eso te va a ayudar a que aumentes tu masa muscular y que estés más tonificado y más tonificada, ¿ok? Súper sencilla, aparte va a estar deliciosa. Prepárenla y me dicen cuál es la opción que les ha gustado más y cuál es la opción en la que han visto más los resultados, ¿no? Ahora los voy a dejar con la reflexión del día de hoy, que se titula ¿Cómo cuesta esperar? ¿Cómo cuesta esperar? ¿Cómo cuesta esperar? Somos por naturaleza ansiosos y lo queremos todo ya. Queremos las respuestas aquí y ahora. No importa si somos niños o adultos, la ansiedad siempre está presente en nuestra vida. Los adolescentes quieren tener pareja y la quieren ya. Es por eso que a veces se equivocan, porque con la prisa eligen sin pensar ni consultar. Los que buscan trabajo lo quieren ya. Salen con el periódico bajo el brazo y esperan que alguna puerta se abra y les permita empezar a trabajar hoy mismo. Pero las puertas

9:05, ya regresamos, hemos regresado para despedirnos, llegamos al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este martes, les deseo que pasen un excelente día, una excelente mañana, una excelente tarde. Yo los espero el día de mañana, si Dios quiere, en punto de las 7 de la mañana, 9 de la mañana, la repetición de este programa, si se perdieron la mayoría del programa, lo quieren volver a escuchar, recuerden que estará disponible la repetición a las 12 del mediodía, en 3 horas más, la grabación estará disponible el día de mañana para que lo puedan sintonizar a la hora que ustedes puedan y quieran. También ahí están todos los programas en la página de la radio www.sexylovradio.com, en la pestaña de música. Ahí van a encontrar las grabaciones de todos los programas que son transmitidos a través de Sexy Love Radio. Y también las recetas y las reflexiones también las pueden encontrar en la página de sexylovradio.com. Los invitamos a que nos visiten a la página de Facebook, que también nos encuentran igual como Sexy Love Radio, y puedan ahí también compartir las recetas, las reflexiones, y ahí sí pueden regalarnos un like, se los agradeceremos mucho, ¿ok? Y bueno, ahora sí me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda, tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.